de esta tormenta tropical Calvin, que viene del Océano Pacífico. Lluvias fuertes se van a estimar el día de hoy, así que si usted va a salir a la calle, salga preparado. Sombrilla, hay que llevar un impermeable por lo menos, y tener cuidado con los vientos, ¿no? Recuerden que en esta Ciudad de México la mayoría de los árboles tienen raíces cortas, y cuando hay temporales de este tipo se descuajan, caen sobre vehículos, casas y todo lo que se puede. Hay que tener muchísimo cuidado. El día de hoy los temas, bueno, vamos a tener entrevista con el maestro Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. El tema es el de el Metrobús, la línea 7, que por orden de un juez quedó suspendido ya de manera definitiva. El gobierno de la Ciudad de México dice que va a apelar ante esta decisión, pero mientras tanto, que se paren las obras. Fue lo que dijeron. También vamos a platicar con la licenciada Maite Rivas, presidenta del Frente Vecinal de Voz de Polanco, para que nos diga cuál es su visión de esta línea 7 del Metrobús. También estará el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en temas de los dineros, para que nos platique cómo está la situación en nuestro país. Un análisis breve sobre la situación financiera, si me lo permite. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. PGR ofrece recompensa de 1,500,000 de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la captura de cada homicida de los periodistas Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdés Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Bridge Belducea y Sonia Córdoba Oseguera. Partido Acción Nacional asegura que el audio en el que presuntamente su presidente Ricardo Anaya y el ahora gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes negocian dinero es viejo, está editado y fuera de contexto. Diputada local Eva Cadena Sandoval asegura que el dinero que recibió por la emisión de un dictamen en el Congreso local de Veracruz era para pagar el rescate del gerente de la Comisión Nacional Forestal, Martín Gelacio Castillo Calipa. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera afirma que hay intereses políticos en el freno a la construcción del Metrobús sobre Paseo de la Reforma. Servicio de Administración Tributaria elimina pagos en efectivo en aduanas. Los pasajeros que lleguen al país tendrán que hacer un pago electrónico para ingresar mercancía que exceda el monto permitido de hasta $500. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Osuro. Ella pues está ahí en Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto dio reconocimiento hoy al programa México Conectado. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues mira, el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto festejó a través de su cuenta de Twitter que la red de centros de inclusión digital Puntos México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo el prestigiado premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información como el mejor proyecto en la categoría de desarrollo de habilidades. Instituido por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los premios WSIS, por sus siglas en inglés, identifican y reconocen modelos e iniciativas de éxito de todo el mundo encaminadas a aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para acelerar el desarrollo social y económico de los países que puedan ser replicables. El Punto México Conectado fue seleccionado como como ganador entre más de 345 proyectos sometidos a consideración del jurado y fue reconocido por su oferta educativa orientada a desarrollar las habilidades digitales de todos los mexicanos. Cabe destacar que desde su creación en el 2015, los puntos de colecciones de computación, han logrado capacitar a miles de personas en el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y hoy cuenta con cerca de 410 mil usuarios y 256 mil alumnos inscritos en sus cursos. Para esta premiación fuera posible, fue necesario, primero una votación abierta en línea, y posteriormente aquellos que recibieron la mayor cantidad de votos fueron evaluados por un comité de expertos que finalmente eligió a los ganadores, distinguiendo a México con este galardón, Eduardo. Muy bien, Marta Obeso, te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Vámonos al Senado de la República. El día de hoy compareció Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, ante los senadores. Francisco Montaño, nuestro compañero, tiene los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues a modo de justificación ante senadores y diputados de la primera comisión de la permanente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que ninguno de los periodistas asesinados en México ha estado en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No es una manera de eludir la responsabilidad que tiene el mecanismo, dijo, es una manera de reconocer una falencia del mecanismo, una ausencia del mecanismo que no tuvo en estos casos la oportunidad de estar a tiempo con estos periodistas para brindar la protección, reconoció. El funcionario federal aclaró que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país. Campa destacó que hay avances en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual a 4 años y medio de su creación ha dado protección a 727 personas, 303 periodistas y 424 defensores. Actualmente protege a 556 personas, 40% de ellos son periodistas. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga. Sarmiento va desde Cámara de Diputados con la comparecencia de Martín Gutiérrez Lacayo. Él es el comisionado del Medio Ambiente y compareció en la Cámara de Diputados. La información la tiene Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. El día de hoy, ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el titular de la CAME tuvo una reunión de trabajo. ¿Y por qué digo una reunión de trabajo, Eduardo? Porque solo asistieron a esta reunión 3 diputados. La comisión tiene 14 diputados y solo se presentaron 3 diputados. Ante estos 3 diputados, el titular de la CAME presentó un informe de las 13 acciones que emprendió el gobierno federal con motivo de las contingencias ambientales del año pasado. Y en ese informe, Eduardo, se detalla 3 datos importantes. El primer dato es que se está generando un cinturón verde alrededor de la Ciudad de México, en el cual, según las cifras que proporciona el titular de la CAME, se han plantado ya aproximadamente, escucha muy bien la cifra, Eduardo, miles de árboles, redondeándolo. Más de 120 mil árboles han sido plantados. El segundo tema importante que pues es pecata minuta, ¿no, Juan Carlos? Claro, hablar de miles de árboles, 120 mil árboles, no es nada. Recuerdo en el sexenio de Felipe Calderón se sembraron más de 11 millones de árboles. No, la meta que tienen es sembrar 18 millones de árboles. Esa es la meta que traen. Pero bueno, 120 mil ya para estos tiempos es nada, ¿no? No, 120 mil es la última siembra. Ya el total acumulado es, según ellos, de 12 millones. Es decir, les faltan 6 millones de árboles por sembrar a esta administración. Es el primer tema importante, Eduardo. El segundo tema importante es que, bueno, las normas ambientales están desactualizadas. Las normas que permitirían verificar de una manera más estricta las industrias siguen sin actualizarse. Y dio la nota, sin lugar a dudas, el titular de la CAME, porque mencionó que hay 4 industrias en el área conurbada de la Ciudad de México que contribuyen con el 60% de contaminación de los compuestos orgánicos volátiles. Y lo que se reservó el titular de la CAME fueron los nombres de estas empresas, Eduardo. Bueno, y que también te voy a decir, Juan Carlos, que a partir del primer minuto del 1 de enero de 2018 empiezan las sanciones en contra de las empresas que no se hayan adherido a la disminución de por lo menos el 25% de sus emisiones de carbono, ¿no? Así es, Eduardo. Y el tercer tema importante, bueno, la danza de los millones, Eduardo.

obra, ¿no? Que puedan llevar diferentes materiales en sus transportes. Los detalles lo tiene Gisela Ramírez. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Y efectivamente este sindicato Libertad, bueno, pues hizo de las suyas el día de hoy y desde las 7 de la mañana estuvo obstaculizando, haciendo bloqueos en los diferentes pues accesos a la capital, fundamentalmente los que van hacia el aeropuerto, la carretera 190 que va hacia la Ciudad de México. Y este caos vial, pues fue porque ellos quieren de manera pues ahora con protestas obligar al gobierno del estado a que les dé obras o que puedan con esta realización de obras llevar a través de sus transportes pues estos materiales que se ocupan. Sin embargo, bueno, pues esto lastimó a terceros como siempre, y aparte de esta circunstancia ya se retiraron estos bloqueos, pero ahora viene la contraparte, ahora es el otro sindicato, el de la CTM, quienes están haciendo nuevamente este tipo de bloqueos con las mismas intenciones. Son los dos sindicatos que se están peleando pues este tipo de sector de la construcción. Y por otra parte, Eduardo, decirte que pues estamos con un ambiente totalmente lluvioso, prácticamente el cielo está cerrado, como dicen, y comentarte que con motivo de estas intensas lluvias que continúan, aunque ya Calvin se volvió depresión tropical, continúa afectando la gran parte del territorio oaxaqueño, se degradó, pero bueno, se reportan todavía deslaves, derrumbes, por lo menos 12 localidades incomunicadas, la refinería Antonio Doval y Jaime pues está inundada en Salina Cruz, y aunque que ya el vocero de Pemex informó, al menos en esta refinería, que las operaciones o las líneas de operación continúan, pues en realidad ya no hay personal, están suspendidas por lo menos hacia el exterior estas actividades, y se habla de que hay pues importantes daños. Por lo pronto el sector pesquero está haciendo una alerta, un llamado, porque estos desechos que se están generando con la inundación de la refinería, pues temen que vaya a ser un daño muy grande al ambiente, sobre todo porque es época de que el camarón, por ejemplo, una de las especies que se explota en Oaxaca, está en plena reproducción, y que bueno, pues sin duda estos desechos químicos que están ahora ya en el mar, pues que pueden causar daños. Es por el momento gran parte de lo que está ocurriendo en la capital y en el estado. Eduardo, muy buenas tardes. Y es una pena que empresas del gobierno federal causen todo este tipo de problemas, ¿no? Daños al ecosistema que en la mayoría de las ocasiones son irreversibles. Gisela Ramírez, muchísimas gracias por tu información y por los comentarios. Muy buenas tardes, Eduardo, a tus órdenes. Bueno, y vámonos a Puebla. En Puebla está Francisco Montaño. El día de hoy, fíjense, el senador Miguel Barbosa hizo denuncias y denuncia a Rafael Moreno Valle por lavado de dinero. Los detalles los tiene Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues sí, el senador Luis Miguel Barbosa señaló que el empresario Miguel Ángel Porrúa se hace acreedor a ir a la cárcel por supuesto lavado de dinero, pues lo acusó de costear una campaña millonaria con recursos de procedencia desconocida para promover la imagen del exgobernador y aspirante a la presidencia, Rafael Moreno Valle. Barbosa explicó que la propaganda se contrató con el pretexto de promover el libro autobiográfico del exmandatario del PAN, La Fuerza del Cambio, que editó Miguel Ángel Porrúa, en contra de quien prepara una denuncia ante Servicios de Administración Tributaria, el SAT, por el manejo anormal de recursos. Dijo que la magnitud de la propaganda no corresponde con la respuesta comercial de la obra literaria, pues cada anuncio espectacular que la promociona tiene un costo de 100,000 pesos, pero el libro no vende más de 10 ejemplares, criticó Barbosa. Esta es mi información, Eduardo. Y en muchos de los casos el libro lo dan de manera gratuita. Es simplemente un parapeto, ¿no?, para poder hacer campaña. Y dicen que Rafael Moreno Valle anda con la chequera abierta por todos lados y no ha justificado de dónde vienen estos dineros. Muchos dicen que el chino es el que le está financiando esta parte de la campaña. Vámonos a Baja California, ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. En Baja California están en una campaña permanente de prevención del delito. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, un saludo a ti y al auditorio. Pues sí, mira, en Mexicali, capital de Baja California, hoy se firmó el convenio para iniciar todo el proceso de la certificación en calea avanzada, que además de otros rubros que incluyen profesionalización de los cuerpos policíacos, transparente uso de recursos, etcétera, pues privilegia mucho lo que es la prevención del delito, Eduardo. Mexicali, en esta certificación que hoy inicia, como te insisto, en este todo este proceso, pues sería la primera ciudad de toda la República Mexicana como tal en tener esta certificación CALEA avanzada. Ya hay otras ciudades que están certificadas, pero no en esta categoría de avanzada, y para eso pues estuvo hoy aquí Petros Anthony, que fue un personaje muy conocido, es un personaje muy conocido tanto en Nueva York como en Las Vegas, incluso estuvo a cargo de la titularidad de las áreas de seguridad en la alcaldía de Las Vegas, Nevada. Y bueno, pues todo eso se dio hoy aquí en el marco también de esta cruzada por la seguridad, tarea de todos, que anunció el gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid, y en donde todos y todas pues se unen, asociaciones, colegios, grupos religiosos, funcionarios y funcionarias, por supuesto, de los órdenes de gobierno, para atender los temas de seguridad pública y de justicia a través de un esfuerzo conjunto. Hay que reconocer, como lo dijo el gobernador Eduardo, que actualmente Baja California vive, al igual que otras partes del país, pues estas nuevas disposiciones legales que inciden en la forma en que se combate la delincuencia y se procesa a los delincuentes. Y aquí en el estado, pues aunque sí, por supuesto, se apoya el nuevo sistema de justicia penal, pero preocupan ciertos efectos colaterales que propician impunidad penal y el riesgo social. En particular, los resquicios legales, Eduardo, que permiten la libertad de procesados, por ejemplo, que delinquen con armas de fuego o que son reincidentes peligrosos, por citar solamente algunos casos. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila. Sin lugar a dudas, la seguridad es tarea de todos. Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Vámonos al Estado de México. Allá en el Estado de México exigen la renuncia del dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Se dice que vendieron la elección. ¿De dónde? Pues precisamente ahí, en el Partido Acción Nacional. ¿Será esto una vendetta en contra de Josefina Vázquez Mota o de los panistas del Estado de México? Bueno, lo cierto es que se negociaron las candidaturas a la senaduría y a la Cámara de Diputados. ¿Por parte de quién? Pues del PAN. ¿De quién más? Gabriel Hernández tiene la información. Hola, Eduardo, buenas tardes. Y mira, comentate que tras el escandaloso fracaso de Josefina Vázquez Mota y el PAN en las recién pasadas elecciones del Estado de México, la militancia y los exdiputados, así como exalcaldes, exigen la renuncia de Víctor Hugo Sondón Saavedra de la dirección estatal. Y es que dicen que existen varios responsables, los dirigentes estatales, funcionarios públicos y actores nacionales que por acción u omisión deliberadamente pretendieron hundir al candidato más competitivo. Así lo establecieron los inconformes azules. Y bueno, en un documento resaltaron que existen antecedentes donde dirigentes nacionales han renunciado al cargo cuando entregan malas cuentas al partido, pues muy claro es el criterio que señala que a mayor rango, mayor es la responsabilidad. Esta exigencia es una demanda de la militancia y no puede ser eludida si pretendemos ser un partido competitivo para el 2018. Y es que no podemos actuar bajo la premisa de que las malas decisiones no tengan consecuencias. También apuntaron que deben limpiar la casa, recomponer la base, participar en las asambleas, así como hacer la paz entre los grupos y no olvidar de que el enemigo está afuera. Pues esto es lo que detallaron los panistas en contra de su dirigente estatal, Eduardo. Y bueno, si me lo permites, date una información de último momento. Se acaba de registrar un estallido de un polvorín en los límites de Zumpango y Melchor Ocampo, en donde pues ya arribaron unidades de Protección Civil, así como de bomberos, Eduardo, y bueno, todavía no hay cantidad de personas heridas, todavía no arrojan esa información, pero vamos a estar al pendiente. Esa es la información, Eduardo. Vamos a estar al pendiente y darle seguimiento, a ver si más adelante me das más detalles, por favor, Gaby. Muchísimas gracias. Vamos a la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hoy por fin abrió la boca, ¿no? Efectivamente, Eduardo, pues una campaña. Mañana es el Día Internacional de Donación de Sangre. La campaña aquí en la Ciudad de México se llama Vive One. Eso obviamente con este propósito de difundir esta situación. Y bueno, pues obviamente en la entrevista ya personal con él en los pasillos de allá del antiguo palacio, ¿no? El chacaleo, como se le conoce comúnmente, pues hubo la oportunidad de preguntarle acerca de la situación de la línea 7 del Metrobús, donde bueno, comenta que hay intereses políticos. No dio mayores respuestas, únicamente mencionó que todos los beneficios ahí están a la vista de todos: reducir el transporte público, el uso de la bici, pero sin embargo, pues por allá ve que hay intereses políticos que no dejan avanzar esta línea 7 del metro. Bueno, y seguirla haciendo implica que reciban sus moches, por supuesto, ¿no? Su 10%, 20%, 30%, por supuesto que sí hay correcto. Intereses políticos. Seguimos al pendiente de esta información. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano ser de carrera larga. Uy, ¿y ahí pa' cuando acaben? Aprovechen que pongo todas las bebidas isotónicas al 3x2. Solo yo doy todas las bebidas deportivas isotónicas al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. ¡Julio! Hasta junio 15. No es mi culpa, es mi culpa. No es mi culpa. El padre de Juan recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Conoce las galerías secretas o no visitables de la Biblioteca Apostólica del Vaticano en la muestra Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal que se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos. Gracias a Massimo Listri, por primera vez en México se presentan imágenes de los interiores de los museos Pío Clementino y Gregoriano Profano, así como fotografías de bustos de época imperial que, retratados por el artista, recobran vida y vuelven a hablar. Bajo el lente de Listri desfilan galerías, patios y salas de insuperable belleza arquitectónica, colmadas de tesoros artísticos entre los más preciados del mundo. La mirada del fotógrafo nos transmite el espectáculo extraordinario de millares de piezas reunidas por la gloria de Dios. Visita Massimo Listri, el esplendor de la Roma papal, en el Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado 50, a 2 cuadras del Monumento a la Revolución. Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Bellas Artes. Grupo Fórmula, apoyando la cultura. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx/sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, encabezó la entrega de la secundaria 46, rehabilitada con un costo de 10 millones de pesos. El funcionario destacó la perseverancia de los padres de familia al tocar puertas de diferentes instancias y autoridades con el fin de rescatar el plantel educativo. A nombre de los padres de familia de la secundaria, Ana María Soto Martínez, madre de familia, reconoció la colaboración conjunta con las autoridades y el apoyo otorgado por el jefe delegacional Ricardo Monreal. Los asociados de Coparmex Ciudad de México y la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, se comprometieron a sumar esfuerzos para combatir la corrupción y corregir las irregularidades que obstaculizan la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Durante la sesión de trabajo de la delegación Centro Poniente, los empresarios se reunieron con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, quien dio a conocer los pormenores de su administración. Una red de supuestos bomberos de la delegación Benito Juárez ha estafado a los vecinos de la zona, pidiéndoles una cooperación de entre 100 y 200 pesos con la promesa de que esto les dará acceso a obtener premios como pantallas, laptops, teléfonos celulares, etc. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Delia Ruiz Obando, denunció que los estafadores se presentan en las calles, paraderos y negocios, por lo que ha aumentado el número de personas defraudadas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Hola, hola! ¡Oye, papá! ¡Ya sé qué quiero cuando sea grande! ¡Felicidades, hijo! ¿Y qué quieres ser? ¿Arquitecto, abogado, doctor, contador, profesor, ingeniero? ¡De grande, papá! ¡Quiero tener un empleo formal! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues es increíble que el Grupo Santander haya comprado el Banco Popular tan solo por un euro. No hay duda de que esta información es muy llamativa para los medios, pero la realidad es bastante más compleja. El famoso euro se trata de una cantidad simbólica para cerrar la operación, ni más ni menos. No es la primera vez que eso ocurre. No hace mucho, en 2012, vimos cómo Sabadell compró Banco Cam y Bancomer adquiría Unim por esa misma cantidad. Y es que esta compra se realizó por el mecanismo único de resolución europeo ante el riesgo inminente de que el Banco Popular no tuviera liquidez inmediata suficiente para atender a sus clientes. Santander ampliará capital en 7 mil millones de euros para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance popular, es decir, para tapar sus agujeros. El valor real del Banco Popular, de acuerdo con el Banco Central Europeo, estaría entre unos 2 mil millones y 8 mil 200 millones de euros negativos, dependiendo del escenario que se utilice como base para los cálculos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en las finanzas de bolsillo, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? A la compra, el dólar en Banamex en 17.60, a la venta en 18.40. En el aeropuerto, a la compra, 17 pesos, a la venta en 17.89. En la Bolsa Mexicana de Valores, 48.993.79 unidades, 0.27% abajo. El barril de petróleo, 42.09 dólares el barril. Y las reservas al 9 de junio, 174.577 millones de dólares. ¿Cómo quedó el oro y la plata? 30,000 pesos la onza de oro y la plata libertad 300 pesos. Se han ido manteniendo, ¿no? A pesar de que los analistas dicen que se viene un alza fuerte en los metales. Y para tener un panorama de la economía y finanzas, vamos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Perfecto. Con su análisis siempre puntual. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo vamos en esos temas de las finanzas? Dicen algunos analistas que se prevé un incremento en el valor de los metales, por un lado, y que esto de la Comisión de Competencia Económica, con las multas de Pemex, bueno, pues que también de alguna manera va dándole certeza a la economía. ¿Qué hay de cierto con esto? Sí, mira, quizás empecemos por el segundo tema. Y la Comisión Federal de Competencia Económica se ha convertido, obviamente, en un órgano independiente del Poder Ejecutivo y, como tal, tiene facultades de ley para sancionar prácticas anticompetitivas, trátese de quien se trate, puesto que su mandato es procurar el bienestar económico de la población. En ello, ha sancionado, como sabemos, a Afores por coludirse en prácticas anticompetitivas, ha sancionado también a empresas como son tiendas departamentales, ha sancionado, incluso tienen investigación a bancos para eventualmente comprobar que se han coludido para negociar tasas de interés de deuda interna. Me parece que la COFECE, estoy seguro, es un organismo que está demostrando eficiencia hacia los mexicanos. Y en el caso específico de lo que ha hecho con Pemex, de fijar una multa de 368 millones de pesos, también, aunque es una empresa productiva del Estado y pudiera pensarse que por ser del gobierno es intocable, la COFECE nos demuestra que está procurando ver por el bienestar de nosotros los consumidores al sancionar a Pemex por prácticas de discriminación al dar un trato preferencial a ciertos mayoristas de gas, de gasolinas y de turbocinas. Entonces, la Pemex obviamente va a apelar esta decisión, pero el día de hoy que revisé esta resolución en lo económico, está por demás justificado el papel que la COFECE está haciendo para procurar que los mercados sean eficientes en precios. A final de cuentas, los consumidores vamos a ser los beneficiados. Y en términos de lo que está ocurriendo con los precios de los metales, esto es resultado también de que los Estados Unidos están haciendo todo lo posible para acumular activos tanto en metales preciosos como también en commodities, es decir, en granos, en gasolinas, y entonces esto está provocando una sobreoferta en el mercado y los precios evidentemente se han deprimido. Si además sumamos a ello que China el día de hoy, por la madrugada, pues anuncia que consumirá también menos cobre. Raimundo Tenorio, ¿tú recomendarías a aquellas personas que tengan liquidez comprar metales para futuro? Metales preciosos como el oro y la plata siempre son un activo rentable si lo vemos en el largo plazo. Es decir, incluso quien no quisiera comprar oro, sino simplemente mantener sus joyitas, un centenario que tengan por ahí, pues es buen mecanismo de ahorro. Siempre el oro, repito, y la plata son buenas inversiones, así que sí recomendaría yo que es tiempo de comprarse una joyita o bien ahorrar en un centenario. Pues por lo menos para lucirla, ¿no? Ponerse unos aretitos o un colguije, dicen, ¿no? Ya lo creo. Bien, pues te agradezco muchísimo, como siempre, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu análisis, los comentarios siempre puntuales y que nos explicas con peras y manzanas lo que pareciera difícil, lo haces fácil. Al contrario, es un gusto como siempre. Te agradezco infinitamente. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar es director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vámonos a las internacionales. Breves internacionales. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia que se retire la inmunidad de 8 magistrados de la Sala Constitucional de esa corte para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento. La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal, afirmó la titular del Ministerio Público desde el máximo tribunal tras iniciar la acción legal. Y en otras noticias, el expresidente panameño Ricardo Martinelli compareció hoy en Miami ante el juez federal Edwin G. Torres, quien no le concedió fianza, por lo que tendrá que permanecer detenido hasta la próxima audiencia fijada para el día 20 de junio. Martinelli, con uniforme de preso color marrón y esposado, fue detenido este lunes en razón de una solicitud de extradición a Panamá para responder de acusaciones por espionaje ilegal y peculado. Y finalmente, vámonos a Estados Unidos. El líder republicano Paul Ryan pidió hoy al presidente Donald Trump que deje trabajar al fiscal especial para Rusia. Se trata del exdirector del FBI, Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones para que haga su trabajo de manera independiente. Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, se posicionó así sobre los comentarios que han proferido varios aliados de Trump sobre la posibilidad de despedir a Mueller, nombrado fiscal especial para el caso desde el 17 de mayo y considerado por demócratas y republicanos como uno de los expresidentes del FBI más prestigiosos. Hasta aquí los breves internacionales, con información de la agencia EFE para el Punto Crítico, Laura Brujés. Muchísimas gracias, Laura, como siempre, muy puntuales tus comentarios y las notas que nos traes a este espacio. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos debes algunos regalitos, ¿no? Claro, claro que hay regalitos para que vayan a disfrutar. Hoy hay un documental, Eduardo, de un gran fotógrafo que se llama El Hombre que Vio Demasiado. Se va a presentar hoy a las 8 de la noche en Cinépolis Bucareli. Es de uno de los grandes fotógrafos de México, que, bueno, pues estuvo en la nota roja en grandes periódicos como Alarma, y bueno, pues, tú sabes. De su tipo, ¿no? De esos su tipo, de ese que, tipo. Que tomas el ejemplar y le, bueno, escurre, ¿no? Escurre la sangre. Pues hoy va a ser ese documental, obviamente no solamente trata de la nota roja, sino de todos aquellas cosas bárbaras que vio aquel fotógrafo. Es a las 8 de la noche. Bueno, pues tenemos los boletos para que se comuniquen en este instante a través de nuestras redes sociales. Recuerden, muy importante, seguirnos en Twitter, @elpuntocrítico, y en facebook.com/elpuntocrítico. ¿Qué hay que hacer, Rubén? Nos mandan una capturita de pantalla. Es muy sencillo sacar la captura de pantalla y nos mandan nada más su nombre a través de inbox, a través de nuestro Facebook. Nos dan, ¿qué se llama? Like, el nos que dan nos like sigan. En Facebook. Y claro, nos siguen, sí. Y ya, con eso se hacen acreedores que a sus pases. Acceso para el doble cine. Hoy a las 8 de la noche, Cinépolis Bucareli, llegan por parte del Punto Crítico. Pues muy bien, ahí tiene usted, simplemente www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La movilidad es uno de los grandes retos en la Ciudad de México. Hemos mencionado en ocasiones anteriores la imperiosa necesidad de fortalecer el transporte público ordenado, pero además bien diseñado y con unidades nuevas. Para usted que nos escucha fuera de esta capital, le comento que se llevaba a cabo el proyecto de la línea 7 del Metrobús, misma que circularía por el famoso Paseo de la Reforma. Nunca es posible en materia de gobierno dejar satisfechos a todos. En este caso, pese a ser notorio el beneficio del sistema, un grupo de ciudadanos interpuso un amparo, mismo que ganó, y por ello se han detenido las obras. Este modelo de transporte reemplazaría a más de un centenar de microbuses en mal estado, es decir, la circulación de transporte público en Reforma ya existe, por lo que no se entienden las motivaciones de este grupo. Esperemos que, en aras de la movilidad, este proyecto llegue a buen término. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 ya con 45 minutos. Vamos a platicar con Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. El tema es el del Metrobús, la línea 7. Déjeme decirle que mediante un amparo que ya se concedió de manera definitiva por el juez octavo de lo administrativo, se ordena al gobierno de la Ciudad de México de que suspenda las obras de esta línea del Metrobús. Lo grave es que el gobierno de la Ciudad de México hasta este momento no ha reconocido que no se hicieron todos los estudios necesarios para llevar a cabo esta obra. Y aparte de eso, el Instituto Nacional de IMBA dice que Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec son considerados monumentos históricos y que no podrían haber sido modificados o dañados como se ha hecho hasta ahora. Hay que recordar, en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, pues se cambió todo lo que es este camellón, gran camellón de Avenida Paseo de la Reforma. Tenemos en la línea el día de hoy a la licenciada Maite Rivas. Ella es presidenta del Frente Vecinal La Voz de Polanco, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maite, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Maite Rivas, ¿sí estás en la línea? ¿Me estás escuchando? Sí. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Te buscamos porque quisiéramos que nos pusieras en contexto qué ha sucedido con esto de la línea 7 del Metrobús. Les fue otorgado un amparo a esta Academia Mexicana de Derechos Ambientales y que en representación de los vecinos de Polanco y de la Miguel Hidalgo han logrado la suspensión de esta obra. ¿Cuál es la óptica y la percepción que ustedes tienen? Sí, bueno, mira, Eduardo, respeto mucho el trabajo de la academia. Sin embargo, en nosotros como asociación, como la, tú sabes que somos La Voz de Polanco. ¿Sí? Y es una asociación que tiene pues bastante gente afiliada, tanto de Polanco como Las Lomas. El tema de la línea 7 nos parece que ha sido mal llevado, o sea, mal llevado porque yo creo que en la ciudad no hay nadie que diga que el transporte público eficiente y de calidad no es la solución para el problema tan inmenso que tenemos de tráfico, ¿no? En La Voz de Polanco estamos convencidos de que el tema del transporte público es un tema que resuelve muchos problemas. Sin embargo, a nosotros se nos dio conocimiento del proyecto hace apenas escasas 4 semanas, que tuvimos una junta, los comités vecinales de Polanco con el director de Metrobús y la secretaria Patricia Mercado y la delegada. Y cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que va bordeando nuestra zona, que es Polanco y que llega a Las Lomas, pues tiene graves errores de diseño, pedimos a la secretaria que nos permita recomendar expertos en el tema que den una opinión, ¿no? Estos expertos fueron aceptados por ellos y tuvimos una reunión el día de ayer, precisamente nosotros como vecinos con ellos, hicieron una serie de observaciones en cuanto al tema de la línea 7, específicamente en lo que se refiere de la calle de Lieja o digamos de la Estela de Luz a la Fuente de Petróleos, que digamos es su último tramo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que aquí hay una cantidad de rutas, Eduardo, que entran, que no estaban siendo pensadas a retirar, ¿no? Por el Metrobús iba a retirar una serie de rutas, imagínate, no sé, 100 camiones, pero hay otra cantidad de rutas, unas que van al Estado de México, porque entran, aquí dan la vuelta por auditorio, Otra ruta que viene de Chapultepec, de tram Chapultepec, que también es del Estado de México. Bueno, lo que te quiero decir es que una cantidad de rutas, no del Estado de México, sino de la ciudad principalmente, que no han sido integradas al transporte Metrobús, ¿no? Entonces, una de las condiciones indispensables para que el Metrobús funcione bien, pues es que vaya libre. Entonces, eso iba a ser una de nuestras propuestas para que esto sea viable. Pues también el tema del retorno, o sea, hay varios temas técnicos, Eduardo, que tienen que ser resueltos antes de echar a andar la línea. O sea, claro. Yo creo que el Metrobús, y nosotros estamos conscientes de que es una cosa necesaria y es una cosa que resuelve bien, pero siempre y cuando funcione como debe de ser, ¿no? O ustedes sea, entonces están líneas, conscientes y de acuerdo en que sí haya Metrobús, línea 7, a pesar de que se haga sobre Paseo de la Reforma. Mira, yo creo que el Metrobús lo que viene a solucionar es una cantidad de transporte público que ya circula en Reforma, pero de una manera totalmente desordenada y arbitraria, Eduardo. Sin seguridad, sin nada. Entonces, ese transporte ya está. Lo que se trata es que el Metrobús pues sea lo mejor posible dada la inversión. ¿Estás de acuerdo? Porque es sí, una se habla de más de 980 millones de pesos, ¿no? No más de los autobuses. Hay otro 1,000 millones de obra de infraestructura. Entonces, no, a mí me parece un absurdo que un proyecto que en principio puede ser muy bueno, ¿verdad?, pues no sea asesorado desde un inicio por técnicos especialistas. ¿Tú no sabes la cantidad de datos que faltan? Claro. Mira, Maite, tenemos en la línea a el maestro Manuel Granados Covarrubias. Él es consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. ¿Me permitirías conversar un poco con él? Claro. Vamos a preguntarle también. Maestro Manuel Granados Covarrubias, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, como siempre, son de su audiencia, y un saludo a Maite también. Muchas gracias. Gracias. Preguntando, ¿cómo va a quedar esta situación? Porque nos dicen que ya el juez octavo dio un amparo definitivo y que se suspende ya indefinidamente la obra de esto que es el Metrobús Línea 7. ¿Es así la situación o el gobierno de la Ciudad de México tendrá recursos como para apelar? Primero, precisar que no es un asunto concluido, que no es un asunto con, de manera definitiva esta resolución, que es una etapa intermedia del juicio de amparo, en donde efectivamente se concede la suspensión definitiva, pero que no se ha entrado al fondo del propio asunto para conceder o no justamente este recurso de amparo. Por otro lado, decir que para nosotros siempre es muy importante generar la certeza jurídica de los actos que genera también el gobierno de la ciudad, en donde bajo ninguna circunstancia se ha incurrido en un esquema de falta administrativa o de cualquier otra índole violatoria de la ley, toda vez de que para la construcción de la línea se ha contado ya con la autorización del INAH, en donde señala la propia autoridad federal que la línea 7 del Metrobús tiene autorización para el cambio de pavimento en la superficie de rondamiento del carril confinado, y por lo que hace al INBA, pues también al propio juzgador le ha señalado que Paseo de la Reforma es una vía pública que no está considerada como monumento artístico y tampoco está considerada como zona de monumentos artísticos. Esto es lo que las autoridades federales le han respondido al propio juzgador, y para nosotros podemos pues también atender algo que es muy importante. Lo que le preocupa al juez es que no se afecten las áreas verdes que se encuentran en el bosque de Chapultepec. La línea 7 no entra al bosque de Chapultepec, no se afecta tampoco la estructura urbana, ni mucho menos los monumentos ni vestigios con valor histórico, cultural o artístico, y eso, bueno, se ha hecho valer también al juzgador para efecto de que tenga un mejores argumentos en el razonamiento final que motive pues la resolución definitiva de este asunto. Manuel Granados Covarrubias, este tipo de decisiones, ¿qué afectación económica tiene para la Ciudad de México? Porque el hecho de que estén detenidas las obras tiene un costo, ¿no? Bueno, sin duda, y además pues lo que tiene que ver con el esquema de no generar contaminación porque esté parado afectando el tráfico esta obra, decir que el propio juzgador por un lado nos dice que se haya un cese de manera total de la construcción, y por otro lado en su razonamiento también nos dice que debemos implementar todas las medidas que sean necesarias para que no se afecte la vialidad, y que en las zonas en las que ya se inició la construcción pues de manera que deba de darse o garantizarse el tránsito de Paseo de la Reforma y Bosque de Chapultepec. Entonces, para que esto pueda suceder, pues se debe de concluir lo que ya se inició y que está de manera, pues en este momento detenida por esta resolución del juez, pero que en su propia resolución nos ordena que generemos las condiciones para que haya vialidad y que no se afecte el tránsito en la zona. ¿Tú consideras que sí se van a reanudar las obras entonces? Bueno, nosotros tenemos la certeza jurídica y sobre todo por los elementos probatorios que nos llevan a reconocer que tenemos la razón en términos de ello, sobre todo por lo siguiente, también preocupa mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente. Para nosotros es muy importante destacar que con este cambio de política pública, además de que cambiamos el sistema de movilidad, pues sustituimos a 180 autobuses. Primero se sustituyeron más de 300 uh-huh. microbuses. Ahora hay 180 autobuses que se sustituirán por 90. Y casi estaremos nosotros combatiendo 20.000 toneladas de contaminación por efecto invernadero que se generan al año. Claro. Recordemos que este tipo de movilidad lo que permite es que haya un traslado de usuarios de 140 personas por cada uno de los autobuses, claro. Lo que representa que no se utilicen pues 120 automóviles uh-huh. prácticamente, porque en cada uno pues el tema es de que solo se traslada una, máximo dos personas. Bien, maestro Manuel Granados Covarrubias y licenciada Maite Rivas, desafortunadamente los tiempos en radio se van volando. Me gustaría convocarlos a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema, si me lo permiten. Con todo gusto, estaremos muy atentos, seguramente con Maite, y bueno, pues quien nos convoque estaremos pues siempre dispuestos a ello. Muchas gracias, Maite, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí ve usted las dos posiciones, gobierno, vecinos, sin lugar a dudas es una obra necesaria para la ciudad. La implementación pues tendrá que ser más acuciosa, ponerle más cuidado. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano andar arrastrando la cobija. ¿Otra vez? Pues a lavarla. Con todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes que pongo al 3x2. Solo yo doy detergentes, suavizantes y lavatrastes al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 18. ¿Sabías que? ¿Sabías que las mujeres abren la boca cuando se ponen rímel porque así detienen el pestañeo? Grupo Fórmula. XEAI 1470 AM. Grupo Fórmula. Porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro.